¿Sabe quién transmite? Es Radio AQP, la mejor música para usted. Thank you. Thank you. música. Bueno y sonido. Es Radio Acupé con la mejor música para usted.